Buen día para la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre las novedades en la investigación por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa. Se llevó a cabo una inspección judicial en Capilla del Monte como parte de la nueva investigación iniciada por la Fiscalía de Cruz del Eje ante el femicidio de Cecilia Basaldúa ocurrido en abril del año 2020. Después de 4 años, el fiscal Lingua volvió a empezar por lo fundamental, los lugares donde Cecilia pudo haber estado hasta el hallazgo de su cuerpo sin vida. Nuestra colega María Eugenia Marengo compartió su análisis de esta nueva etapa en la investigación. En principio, bueno, lo que se hizo es algo que la fiscal Paula Kent nunca hizo, que es venir al lugar del hecho. En primer lugar, ¿no? Como que el fiscal dijo, vamos a comenzar por donde habría que haber empezado desde siempre, y es que toda esta hipótesis que la fiscal de instrucción de Cosquín trazó cuando luego eleva la causa a juicio en el 2021, lo hizo en función de una reconstrucción de testimonios, y siempre nosotros decíamos, la fiscal que él me está viendo a través de los ojos de la policía, porque nunca estuvo en el lugar. Recordamos además que el gobierno de la provincia de Córdoba aumentó la recompensa a 6 millones de pesos para quienes puedan aportar datos fidedignos sobre lo que pudo haber ocurrido con Cecilia Gisela Basaldúa. En principio, bueno, lo que se hizo es algo que la fiscal Paula Kent nunca hizo, que es venir al lugar del hecho. En primer lugar, ¿no? Como que el fiscal dijo, vamos a comenzar por donde habría que haber empezado desde siempre, y es que toda esta hipótesis que la fiscal de instrucción de Cosquín trazó cuando luego eleva la causa a juicio en el 2021, lo hizo en función de una reconstrucción de testimonios, y siempre nosotros decíamos, la fiscal que él me está viendo a través de los ojos de la policía, porque nunca estuvo en el lugar. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.